Me encanta esta parte, por eso la dejé más tiempo. Sí, soy yo, el niño Josema, ese muchachico muy, muy lindo que vino de Cuba para cambiar el mundo. En esta, la mejor serie de la tribu. Un marxista en el imperio del Mr. Trump. ¡Epa! Pero si el niño Josema, nuestro héroe crono-marxista, aceptó el complicado lugar en el que se encuentra, sabiendo que hay algo sospechoso en Celina y su mentor, el profesor Strazonovich, ha decidido confrontar a uno de sus antiguos aliados para obtener una respuesta. ¿Conseguirá alguna? Vamos al capítulo de la serie que te spoilea todo Game of Thrones en un complejo código que nadie aún ha descifrado. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Mi profe! ¡Mi profe! ¡He venido a buscarlo! ¿Dónde está, profesorico? ¡Se ha metido usted en un closet! ¡No, Josema! ¡Estoy aquí! ¡Compay, no me diga que eso no es un closet! Porque lo tomo como parte de la red de mentiras en la que quieren volverme. ¡No es un closet! ¡Es apenas un mueble de vestidor! Estaba arreglando la lámpara interior para que se vean las prendas de otro participante del reality. ¿Pero cuál es ese participante que dice usted? ¡Flavio Mendoza! ¡No, te la puedo! Calculo, pero no estoy del todo seguro. Es una deducción que saco por la cantidad de tantas doradas selfies de las nalgas de alguien que decoran el lugar. Pero dime, ¿a qué has venido, Josema? Vengo a hacer algo que debe haber hecho hace mucho tiempico, mi profe. Vengo a confrontarlo. La confrontación. Ese viejo resabio burgués en el cual la gente cree que mirándose a los ojos y hablando de sus sentimientos, todo se resuelve. Pensé que la confrontación era una herramienta de crecimiento marxista, mi profe. El único arma de crecimiento marxista es una facultad de filosofía y letras estratégicamente bien puesta. Pero, ¿y la importancia de la palabra, mi profe? ¿Qué palabra, ni ocho cuartos? La mejor forma que tenemos de resolver cosas en el partido es usando el chisme y generando tensión en asambleas. No te la puedo, ¿cómo la tribu? Nada de la confrontación. Yo soy un marxista lacaniano. No digo nada en un par de horas y espero que a la larga todo se resuelva. Como sea, mi profe. La cuestión es que vengo aquí a avisarle que estuve hablando con la gente de producción y hemos arreglado un duelo que solucionará de una vez y para siempre la nuestra, que son las diferencias, mire. ¿Cuál es ese duelo, Josema? Es un duelo entre Celina. ¡No! ¿Y usted? ¡No! ¿Y este negrico? ¡No! Que bailará solo en los bares contra el nuevo eje del mar. ¿Qué es el mío y usted? Resolveremos nuestra diferencia a puro baile, mi profe. ¡A puro baile! Ya está. Nos fuimos al tacho. Josema va a enfrentarse a sus antiguos socios en un duelo de baile. ¿Tendrá el resultado que él esperaba? El próximo guión tendrá menos palabras para Strazonovich y así cuidar la garganta del conductor del programa. ¿Tendremos una contienda épica al estilo de la batalla de los bastardos de Game of Thrones? Lo sabremos la semana que viene en otro capítulo de la serie a la que le encantaría tener un dragoncito así aniquila más de un miembro del gabinete macrista. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.